Pues minuto de juego y marcador con Bet365. Con Bet365 ahora mismo la cotización de Getafe Atlético de Madrid, 1.10 la victoria del Atleti, 8 euros y medio el empate, 26 euros la victoria del Getafe. Ahora mismo en directo en Bet365.es, hasta 100 euros de bienvenida para mayores de 18 años y siempre con responsabilidad.